Radio Ubrique. Servicios informativos. Buenas tardes y bienvenidos a los servicios informativos de hoy lunes 15 de diciembre. La secretaria general del Partido Socialista de Ubrique y portavoz del Grupo Municipal Socialista, Isabel Gómez, ha ofrecido hoy una rueda de prensa en la que recuerda que hace ya 2 años desde que el Grupo Socialista planteaba en el Pleno una moción donde se recogía la necesidad de llevar a cabo el arreglo del arcén de la carretera A373 para garantizar la seguridad de los peatones que pasean por esta zona. Isabel Gómez ha manifestado que es incomprensible cómo 2 años después aún no se ha dado una solución a este problema desde el equipo de gobierno, dadas las situaciones de peligro que cada día se dan, especialmente entre la gasolinera BP y la Fuente San Francisco. Y el motivo de esta convocatoria es aprovechar que casi se van a cumplir 2 años desde que el Grupo Municipal Socialista presentara una propuesta de moción al Pleno del Ayuntamiento de Ubrique, concretamente el 30 de enero del 2013, relativa al arreglo del arcén de la carretera 373 para garantizar la seguridad de los viandantes, de los peatones por esta zona. Y desde luego tenemos que recordar que fue una propuesta que tuvo la aceptación de todos los grupos municipales y que al principio, si bien el Partido Popular fue un poco reacio a la aprobación de la misma, al final se sumaba también con su voto a favor para apoyar esta iniciativa. Tenemos que decir desde el Grupo Municipal Socialista que la justificación de esta actuación es obvia. Todos sabemos que es una zona de gran frecuencia, debido sobre todo a las personas, a los ubriqueños y ubriqueñas que tienen que ir a trabajar a los distintos polígonos industriales. Hablamos también de ubriqueños y ubriqueñas que se desplazan desde el casco urbano para ir a sus viviendas. Es una zona de expansión con el PP1 y el PP2. Y además, pues, muchísimas personas, muchísimos ubriqueños y ubriqueñas que utilizan esta carretera para su hábito deportivo y para poder andar. Sin olvidar que también es la conexión natural entre distintas instalaciones deportivas como pudieran ser las pistas de atletismo y la propia ciudad deportiva Antonio Barbadillo. Nosotros creemos que no hay una justificación de por qué se está tardando tanto en el arreglo y adecuación del margen de esta carretera para garantizar la seguridad de los viandantes. Nos resulta totalmente incomprensible que a estas alturas todavía no se haya solucionado este problema. Y por eso creemos que el equipo de gobierno, el alcalde, sigue exponiendo a la ciudadanía a los riesgos que tienen todos los ubriqueños y ubriqueñas que transitan por esta zona para sortear los distintos vehículos que vienen en ambos sentidos. Tengo que recordar que también el alcalde y el equipo de gobierno decidieron iniciar una actuación desde el hotel hasta la rotonda que culmina o que está al lado de la gasolinera de BP. Y nosotros creíamos que esa actuación ya había tenido un desembolso importante de recursos por parte del ayuntamiento que no se había culminado bien, que era un paseo peatonal estrecho y no resolvía las necesidades de la zona, pero desde luego la actuación que ha hecho este equipo de gobierno tampoco la entendemos que sea la mejor forma de arreglar los problemas que había en la conexión peatonal. Primero porque el riesgo fundamental está en la zona de conexión entre lo que es la gasolinera BP y la Fuente San Francisco, que es la que se está culminando en último lugar, y es ahí donde nosotros hacemos hincapié. Yo solo nos queda por parte del Grupo Municipal Socialista es que esta actuación se termine pronto. Creemos que el riesgo en esta zona es diario y esperamos que se culmine lo antes posible. No entendemos cómo una moción que además hablaba en los términos de urgencia, debido, como digo, porque hablamos de seguridad, que es lo que tiene que primar en las actuaciones municipales. Y solo nos queda que en esta época el espíritu navideño pues también llegue al alcalde y que ojalá pues sea capaz de concedernos a todos los ubriqueños un pequeño regalo, siquiera para Reyes, que es la conexión definitiva con garantía de los peatones de esta zona y que por fin nos proporcione esa pasarela

antes de finalizar, destacamos que con motivo de la visita que realizará Ubrique el próximo miércoles, el delegado territorial de Medio Ambiente, junto a responsables del Departamento del Agua de la Consejería, la Asociación de Vecinos del Río Ubrique y Arroyo de Barrida convoca para mañana martes a las 8:30 de la tarde una reunión donde se informará sobre los contenidos de dicho encuentro y se tratarán los temas pendientes respecto al río. Desde la Asociación de Vecinos del Río Ubrique se ruega la máxima asistencia de sus socios y también del resto de propietarios de parcelas junto al río Ubrique. Destacando esta convocatoria, nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes. España, gobierno andaluz, sindicatos y empresarios coinciden en que las inversiones en Andalucía deben girar en torno a los corredores ferroviarios, las infraestructuras metropolitanas